Bueno, Rubén, fuiste víctima de robo en la mañana de hoy aquí en tu domicilio. Consultarte un poco qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, cómo ocurrió el robo. Bueno, salimos a las 10, salimos con mi señora a hacer unos mandados, volvimos 11 y 5, y cuando entramos hay un portón que estaba sin candado, y mi señora se extrañó que estaba sin el pasador. Cuando entramos y al rato vemos que estaba una ventana de atrás de un cuartito que estaba forzada, la habían forzado, la habían agarrado de acá mismo un pisón, y con el mango del pisón la violentaron. Y ahí entraron, recorrieron la casa. En la mesa del living estaba una computadora nueva, no la tocaron. Entraron a la habitación nuestra, y ahí en la mesa de luz, sí, se tenían dinero que habíamos juntado con mi señora para ir de vacaciones, y se lo llevaron. Estaba en unas bolsitas de nylon, sacaron la plata, dejaron las bolsitas dentro, todo ordenadito. Y en una cómoda de la misma habitación, en un cajón, estaba mi señora, tenía una billetera, y ahí se sacaron plata, y estaban los anillos de casamiento, unas esclavas y otros anillos, y eso se lo llevaron. Y eso es lo que se llevaron hasta ahora, que hemos visto. Pero no han hecho destrozo, no rompieron nada, nada, nada. Así que se ve que han agarrado esa plata, metieron al bolsillo y se fueron. Ahora, acá en el barrio hay varias cámaras. Vino el oficial de calle, ya lleva todos los datos, le van a dar acá enfrente. Tenemos una cigarrera que tiene cámara, tiene que mandar los pendrives, se dice, de Luján, está la central allá. Enfrente hay otras más, de señor Goya, ya el. También del carnicero, también vecino, también hay cámara. Así que eso está todo en manos de la policía. Así que esperamos que sea encontrarlo. Ayer casualmente cumplimos 54 años de comprometidos. Todavía los teníamos los anillos hasta ayer. Así que eso es lo que tengo que contar, y no sé, pero no sé si es. Yo en el año, vine de Tandil en el año 70, tengo hijos, nietos. Cañuelenses, me conocen muchísima gente, trabajé más de 30 años en Mercedes-Benz, y no era Cañuela, no era Cañuela así. Yo me acuerdo que nos hemos ido a Tandil sin cerrar la puerta con llave, una vez nos quedó entreabierta, nunca tocaron nada. Pero esto no, y no sé qué, yo sé que la policía va, los agarra y a los 5 minutos los largan, pero no sé, me da lástima por Cañuela, porque la queremos tanto, y bueno. Vamos a ver si hay alguna solución, pero la veo tan difícil, la veo tan difícil. Rubén, me quedo con algunos detalles que nos ibas contando. La pérdida del dinero que venían juntando para las vacaciones, pero me quedo con el detalle de las alianzas, los anillos de casamiento. Justo ayer que Sí, cumplían un nuevo aniversario sí, y. sí. El día del mecánico fue ayer, porque yo ya trabajaba en Mercedes-Benz. Y el día del mecánico aproveché a viajar a Tandil, porque me comprometí allá en Tandil, como también después me casé. Así que sí, era algo tan, tan querido, que y una media medalla con el nombre mío o de mi mujer, también se llevaron. Y yo pienso que si llegan a allanar, eso podría ayudar a encontrar las demás cosas. La plata no hablemos, porque ya la plata. Pero el valor de lo No, sentimental, no, eso. eso es primordial, eso es primordial. Y como es, me gustaría, tuvo el comisario me explicaba que hace 5 meses que es nuevo, y tiene flor de baile, y como es, así que bueno, la policía se portó muy bien con nosotros, todos los que vinieron, la gente de calle, vino recién, terminó la chica de científica, todo, todo, todo muy bien. Y así que vamos a ver. Pero me da tristeza, porque como a mí, no es lo que lo roban. ¿Sabes lo que lo están robando? Lo están robando la tranquilidad. Y eso es lo peor que puede pasar. Te roban la tranquilidad, y no sé, vamos a ver. Yo cámara no tengo, tengo reflectores, pero cámara no tengo, así que no sé. Voy a tener que poner cámara por todos lados yo también, pero no sé de qué sirve. Porque veo que algunos van a entrar al auto, los esperan en la puerta con un revólver en la cabeza, y la cámara no sirve para nada. Así que no sé. Rubén, quedó radicada la denuncia en la Sí, comisaría local. se hizo la denuncia. El comisario, como lo vio mal a mí, a mi señora, el comisario muy bien, lo mandó el escribiente a casa. Así que hizo todo acá, todo muy bien. La verdad que se comportaron muy bien, porque ya hace años, muchos años atrás me habían robado también y es ingrato ir a la comisaría hacer una denuncia así. Así que vino la escribiente acá y todo muy bien, lo hicimos todo acá. Así que en ese sentido no tengo nada que reprochar. Rubén, agradecerte por el tiempo y bueno, ojalá se puedan recuperar las cosas, principalmente las cosas esas que tienen tanto afecto, ¿no? El anillo, la cadenita que nos marcabas. Sí. Espero, pero vamos a ver, vamos a confiar un poquito, pero la veo tan difícil, la veo tan difícil. Yo me gustaría, si alguien quiere comprar esos anillos que tienen la fecha 2402 del 68, que se acuerdan, son de la familia Dinuzzi, y que no apañen a los ladrones. Porque el día de mañana lo matan a él y le roban a él. Porque eso no tienen corazón. Así que denúncienlo, denúncienlo. Rubén, gracias por el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes por venir. Y no estoy de acuerdo yo con la gente que no hace la denuncia. La denuncia hay que hacerla. Todo el mundo, por más que le roben, no sé, una rueda de una bicicleta, tienen que hacerla. Tienen que hacerla porque entraron a su casa, pasaron la línea municipal, no tiene por qué entrar nadie. Así que háganla la denuncia, porque si hay pocas denuncias, van a decir, no, hay pocos ladrones, pero no, háganla la denuncia por lo que sea. Rubén.